Las 8 y 23, las 7 y 23 en las Islas Canarias, en directo, el programa de las personas y las empresas en nuestro país, con Capital Radio hablando de todo lo que afecta a las personas en las organizaciones. Y esto es la primera vez que lo voy a hacer en la radio, pero yo creo que va a merecer la pena. Hoy me gustaría hablarles de la formación y, si me apuran, de la formación comercial. Me gustaría que de eso hablásemos, bueno, con un profesional que ha dedicado pues casi toda su vida profesional a la formación en una compañía como es el Grupo Catalana Occidente. Me gustaría hablar con Federico Gracia. Federico, hoy del qué, del cómo y del por qué de la formación, y que tiene que tener esa formación para que sea realmente innovadora. Don Federico Gracia, bienvenido, muy buenas tardes al Foro de Recursos Humanos. Buenas noches, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos conocemos hace muchos años, pero yo quería que hoy Federico estuviera en nuestro programa porque, bueno, te acabas de jubilar hace prácticamente unos días, ¿no? Sí, exacto. Hace exactamente un mes que estoy disfrutando de la jubilación, exactamente, sí. Me gusta eso que dices de disfrutar. Has desarrollado toda tu vida, prácticamente toda actividad profesional en la formación comercial desde 1984 hasta el 1 de octubre de este año, en el que te has jubilado. Antes de todo, fuiste administrativo, redactor de textos en una empresa química, vendedor de publicidad, agentes de seguros, inspector de seguros generales, en fin, un largo, largo etcétera. Después de seguir desarrollando proyectos, y en los últimos 8 años te confiaron pues un proyecto muy interesante en las organizaciones, como es el plan de relevo generacional de oficinas de agencia, y te consideras pues un asegurador de oficio. Pero, Federico, ¿qué tiene que tener una buena formación para que sea productiva, en tu opinión? Bueno, en mi opinión, la formación es una herramienta al servicio de un objetivo que tiene la empresa, de un plan estratégico, y por lo tanto es algo que está al servicio de, es una herramienta, y por lo tanto, para que tiene que ser dentro de la empresa algo que dé resultados. Tiene que tener claros los objetivos a alcanzar, y por otro lado, pues tiene que contar con una actitud positiva de los formandos, porque aunque formarse es un verbo reflexivo, y uh-huh, eso también tiene una implicación. Y después, no olvidar nunca que es una tarea de equipo. Uh-huh. ¿Y cómo es esa formación, por ejemplo, en el sector seguros, que tú conoces muy bien? La formación en seguros es una formación que está muy estipulada desde la ley de mediación del año 2006, en la que prácticamente cada detalle se viene perfilado, desde los contenidos hasta los hasta los procesos. No obstante, siempre ha existido pues un desarrollo bastante intenso, porque el sector asegurador es un sector pues que se ha sabido defender y ha sabido luchar muy bien en estos tiempos de crisis, y desde luego defenderse muy bien dentro de lo que ha sido pues estos últimos años tan complicados. Uh-huh. ¿Se forma para conocer, para tener más argumentos o para vender, Federico? Bueno, yo diría que hace 20, 30 años se formaba en realidad para tener conocimientos técnicos. Después se formó para vender, y hoy en día en realidad lo que se forma es para ser más eficaces, y sobre todo para profundizar en el desarrollo del músculo que ya se ha conseguido alcanzar. Formar es, en mi opinión, dar mucho de la propia organización, es decir, se transmiten valores, cultura corporativa, al mismo tiempo que se divulgan conocimientos. Esto de la cultura corporativa va casi intrínseco dentro de la formación, ¿no? Sí, sí, es así, no cabe duda. A partir del momento en que las personas acceden a la organización, se transmiten valores, y se transmiten valores casi de una, tanto de las personas, de los jefes, como de los formadores, como que en realidad, de la misma manera que todos somos marca cuando estamos en una organización, también uh-huh, todos somos, de alguna forma, formadores. Uh-huh. Todo el mundo. Tú te has dedicado más de 30 años a todo eso, por eso estás con nosotros también hoy. ¿Un formador que procede de ventas es mejor que el que viene de otro sector, querido Federico? Pues, mira, no lo sé. En realidad, no lo sé. Yo tengo que decirte que yo venía de ventas y yo crecí dentro de la organización, dentro de Seguros Catalana Occidente, me hice allí profesional. Uh-huh. Y evidentemente tengo que decir que desde mi punto de vista le dio un factor de confianza por parte de la gente con la que yo me relacionaba, que eran la organización comercial, los agentes, los supervisores, y en ese sentido pues te veían como un igual. En ese sentido sí que es positivo, pero no estoy tan seguro de que tenga que ser así necesariamente. Como digo, tú te has dedicado a esto muchísimos años con gran efectividad y fidelidad a la organización. ¿Cómo es, en tu opinión, el perfil de un buen formador? Digo buen, formador. Yo, pues, básicamente yo creo que es una persona que tiene que tener una actitud de comunicador y además una actitud generosa, porque al final uno se vacía. Pero la compensación que tiene por ese vaciarse yo creo que es muy superior a todo el esfuerzo que hace, porque en realidad uno aprende más de las personas a las que forma que yo creo que las personas a las que forma de él. Y eso en realidad lo he constatado realmente. Oye, dime una cosa, en tu opinión, no hace falta en el ejemplo de Catalana Occidente, sino en general, ¿cómo se percibe la formación desde la alta dirección en estos momentos, en tu opinión? Pues yo creo que la formación se concibe como una herramienta indispensable en un tiempo tan competitivo, una formación permanente. Ya te decía al principio que es un verbo reflexivo y tiene que partir de uno, pero desde el punto de vista de la dirección, a mí yo siempre me he sentido apoyado en ese sentido y por lo que es evidente es que hace falta. Uh-huh. Otra cosa es que la formación realmente se esté llevando bien. Formación profesional, yo creo que España todavía tiene muchas cosas que hacer en ese terreno, pero bueno, yo creo que está clarísimamente apoyada por la tradición. Y los managers, al final, me lo dicen muchos directores generales, muchos directores de recursos humanos, al final los managers, Federico, tienen que ser los mejores formadores de la empresa. Bueno, es que yo no sé si tienen que ser los mejores formadores, pero que desde luego son formadores es evidente, son unos formadores muy importantes. Antes te comentaba que todos somos marca, yo le añadiría que todos somos formadores, para bien o para mal. Si todos lo hacemos bien, afirmo que todos seremos mucho mucho mejores. Es una labor de equipo, sin duda. Oye, dime una cosa, tantos años formando, y estamos entrevistando a una persona que se ha dedicado más de 30 años de su vida pues a todas estas cosas, ¿qué es lo que más satisfacciones le ha aportado o te ha aportado en la formación y en formar? Pues bueno, encontrarte personas que te reconocen, personas que se han sentido bien contigo y que de alguna forma pues te lo dicen y notas en eso, en esa sensibilidad, pues que la gente lo ha reconocido. Ese, aparte, personalmente, lo medio del miedo escénico, que es algo que siempre... Oye, dame algún consejo, ahora que nos escuchan muchos hombres de recursos humanos y de formación, algún consejo para los de formación de distintas organizaciones, Federico. Pues mira, yo no me atrevo a dar ningún consejo. Yo diría que los retos son del entorno. La formación es cosa de pedagogos, de profesores, de formadores, de todo. Incluso eso es un reto de país también, ¿no? Uh-huh. Pero que al final, en el fondo, yo diría que lo más importante, que educar, formar es de formadores y educar es de las familias. Y uh-huh. eso es una cuestión tan clave. Bueno, y me imagino que te has sentido pues tremendamente afortunado, ¿no?, de formar parte también de una gran compañía como es el Grupo Catalana Occidente y de un equipo de estupendos profesionales, ¿no? Por supuesto. Yo me siento un hombre de Catalana y en ese sentido pues tienen todo mi agradecimiento, porque en realidad, fíjate tú que cuando me estaba a punto de jubilar mirando viejas agendas me di cuenta de la cantidad de personas a las que no les había dado las gracias personalmente. Uh-huh. Por en toda mi trayectoria profesional, por lo que me habían ayudado en un momento o en otro. Uh-huh. En ese sentido, sí, hay que dar las gracias, porque el momento de dar las gracias cuando se puede dar, ¿no? Pues mira, se las has dado en directo y en la radio a todos los que estén escuchando, que escucharán también en algún momento este contenido. Querido Federico, yo quería tenerte hoy aquí después de muchos años y sobre todo también como ejemplo de excelencia profesional, y hay que decirlo así porque... ya está fuera del grupo catalán, sí, occidente, sí, y por lo tanto el halago viene cuando uno hace bien el trabajo, y hay que decirlo públicamente, sobre todo para que siga surgiendo la motivación de poder seguir haciendo actividades dentro de tu orden, que es con tranquilidad, con relajación, pero también de reflexión, y nos ha ayudado mucho tu opinión y tu reflexión aquí en el foro de los recursos humanos, y me agrada mucho tenerte y te felicito personalmente también por tu labor. Fran, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Federico Gracia Tardío, profesional de la formación comercial en el sector seguros, hasta hace unos días en el equipo de formación comercial del Grupo Catalana Occidente, y ¿por qué no? Hemos entrevistado a una persona que se ha jubilado y que nos ha dado su opinión en el sector de la formación. Muchas gracias.